En esta sección hablaremos de cómics. Hoy traigo a Frank Miller. Frank Miller es uno de los autores más influyentes del cómic mundial de los años 80 y 90. Conocido sobre todo por haber redefinido e insuflado nueva vida durante los años 80 a Daredevil y Batman, dos personajes urbanos emblemáticos de Marvel y DC, en los que ha trabajado repetidamente a lo largo de los años en ambos como autor completo. Daredevil sería una serie que se reencarnaría en la gran pantalla en el cuerpo de Ben Affleck. Poco después crearía Ronin, la historia de un samurái sin amo en un futuro posapocalíptico. Sin embargo, su obra más afamada sería Batman, The Dark Knight Returns, o El regreso del Caballero Oscuro, de nuevo para DC, mostrándonos a un Batman envejecido que se enfrentará con Superman. Interesante, ¿no creéis? Pero si por algo destaca este señor, que fue por lo que me encandiló, es por una aclamada obra de género negro y pulp, Sin City. Sin City se compone originalmente de miniseries de unos 6 números. Luego se recopilarían en tomos de tapa blanda, pasando por más ediciones hasta llegar a dos enormes tomos de tapa dura aterciopelada que incluye covers. Sin City narra sucesos de la vida de Mark, Dwight y Hartigan, que se entrelazan. Posteriormente se añadirá a Wallace. Sexo y violencia recorren estas páginas con estilo único, donde sus protagonistas recorrerán las calles de Sin City principalmente vengando algún amor. Masacre, traición y tortura. Todo ello acompañado de los pensamientos momentáneos de los protagonistas. Con unas ilustraciones basadas en los claroscuros de las siluetas, recomiendo encarecidamente esta serie. De la tira al cine, de la tira al cine, tira al cine. Y en 2005 se pasaría textualmente al cine a manos de Robert Rodríguez y Quentin Tarantino. Un manjar para los sedientos. Un placer, señores. Je m'amène à Tipel entre ciel et eau. Alors...